Se hizo una convocatoria abierta donde muchos ciudadanos que se identificaron o que tal vez querían saber de qué se trataba nos acompañaron. De todas las comunas vinieron, también de la academia, vino harta comunidad educativa, personales pues profesionales, raizales de Soacha, residentes del municipio, interesados por el desarrollo no solamente de una ciudad sino por un desarrollo territorial como tal, y donde hablamos básicamente esos dos temas. Una cosa es el plan de ordenamiento territorial y otra cosa es el plan de desarrollo territorial. Y hoy tocamos básicamente qué es el plan de ordenamiento territorial, qué es una veeduría, cómo se debe conformar y en qué nos vamos a enfocar nosotros. Entonces ya después de hoy vamos a tener una segunda gran convocatoria, la cual nosotros haremos en alguna universidad del municipio de Soacha el 11 de marzo, donde vamos a hacer un taller de diagnóstico para revisar cómo se encuentra el plan de ordenamiento territorial actual y de qué manera nosotros vamos a empezar a hacer una apropiación del instrumento de manera propositiva. Esto no tiene que ver de ninguna cosa de oposición o de movilizaciones, que pues obviamente hay que hacerlas. No tiene que ver que estamos mal con el alcalde o que estoy peleando con el alcalde, antes al contrario, esto es un equipo más de trabajo que se une al desarrollo de la ciudad del municipio de Soacha, pero que obviamente queremos estar enterados de cómo se va a manejar el plan de ordenamiento territorial. Tenemos de pronto algunas fechas tentativas de las cuales el plan de ordenamiento territorial va a llegar a Soacha. Queremos conocer un poco ese instrumento y pues por visión y proyectos que también tenemos dentro de la ciudad, queremos saber cómo va a quedar nuestro municipio y de qué manera hay que empezarlo a proyectar con responsabilidad social.